verso tropicando. Diciéndole a mi mujer, porque no quiere entender que el nene vive encerrado, y ahora que se ha parado y ya quiere caminar, sácame mujer al nene, ay, sácamelo a pasear. Sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene, sácame el nene a pasear, sácame el nene. Sacar al nene a pasear, porque se puede resfriar, pero si está despejado, porque calienta el solcito, sácame a pasear al nene, pa' que juegue un ratito. Sácame.